Por un lado, con la cuestión salarial, no solo es que no se ve el aumento porque no sabemos bien cómo lo pagaron, si lo pagaron, todavía estamos en análisis y revisando los recibos de sueldo que traen los compañeros y compañeras al sindicato, lo que sí hay es mucha gente que no cobró directamente, ni con aumento ni sin aumento, que empezó a trabajar en febrero y que todavía no cobró, que estaba cobrando cosas de diciembre con suplencias o cargos que continuaban ahora y no los cobraron. Según entendemos y averiguamos, no es un problema de la Secretaría de Asuntos Docentes que no ha cargado las cosas, ni siquiera de los trabajadores de Contralor allá en el Ministerio, sino que es más bien una medida que han tomado de no pagar, porque de hecho está todo cargado y todo estaría en condiciones, no es que le faltan datos para pagarle a algún docente. Todo eso lo tienen por parte del Ministerio y han decidido no pagar, así lo entendemos nosotros. Según dijeron, para evitar paros y demás, van a hacer un alcance que le llaman, o sea, pagar por adelantado lo que se adeuda para no esperar hasta el mes que viene, el día 20. Vamos a ver qué pasa, no sabemos si realmente va a estar el presupuesto. Lo que no entendemos es por qué si lo pueden pagar el 20 no lo pagaron como corresponde, el día que corresponde, el quinto día hábil del mes. Eso por un lado, por el tema del salario. En toda la provincia sucedió, de hecho, en Tigre, por ejemplo, está tomado el Consejo Escolar porque 700 docentes no cobraron. No es una cuestión puntual de Ensenada, es la cuestión salarial. ¿Y ustedes sí este viernes estaban pensando alguna medida de fuerza producto de conflictos en una de las escuelas donde... En varias. Sí, en varias donde no se está pudiendo iniciar o no se está pudiendo tener clases prácticamente también, por cuestiones de infraestructura y otros motivos. Hay como siempre cuestiones de infraestructura, cuestiones que tienen que ver con los comedores, cuestiones que tienen que ver con las condiciones en cómo trabajamos, cuestiones que tienen que ver con documentación que no hay en las escuelas porque no se manda y todo corre por parte de los docentes. Los problemas más grandes y por lo que vamos a movilizarnos el viernes a las 10 de la mañana desde Plaza Belgrano en Ensenada son las cuestiones con los comedores, que se han reducido los cupos o no se aumentaron los cupos de acuerdo a cómo aumentó la matrícula, sobre todo en las escuelas de doble jornada, que sí o sí tienen que comer adentro de la escuela. Tenemos casos de escuelas que el año pasado tenían 60 cupos para un comedor de 70, o sea que ya de por sí venían con 10 cupos menos de los que correspondían para la cantidad de gente que comía ahí. Y ahora, como hicieron doble jornada esas escuelas, han aumentado la matrícula a 120 alumnos y el cupo sigue siendo para 60. Entonces están los directores haciendo malabares, dedicándose... ¿Hola? De una escuela. Hola. Sí. Cuestiones de gestión y de finanzas de una escuela y no a las tareas pedagógicas que le corresponden a un director. Están haciendo el trabajo administrativo que debe hacer el Consejo Escolar, que debe hacer el Estado... y no lo están pudiendo hacer porque tienen que resolver la cuestión alimentaria de los pibes. Eso, por un lado, la cuestión de los comedores es esa. Han aumentado por ahí el valor de lo que sale el cupo de comedor o de desayuno, pero no han aumentado la cantidad de cupos. Incluso hasta la han reducido. En escuelas de doble jornada, donde los pibes están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no está contemplada una merienda. No está contemplado un desayuno como corresponde. Le dicen a los directivos que tienen que poner frutas y alfajores en el desayuno y solo alcanza para pan con pan y mate cocido y nada más, ni siquiera leche. Claro. Salvo que algún director se las ingenie y haga una vaquita entre todos los docentes de la escuela para incorporarle algún nutriente más a ese desayuno, incluso al almuerzo. Están comiendo arroz con un huevo duro, que si les toca un pedacito de huevo a cada nene en el plato es mucho, y es literal, así como lo contábamos, digamos. Tenemos hasta fotos para hacer la presentación en el Consejo Escolar, porque es vergonzosa la situación. Bien, Luján, entonces ustedes el viernes van a estar movilizando a la dirección de escuelas en Ensenada, ¿no? Al Consejo Escolar. Al Consejo Escolar de Ensenada, reclamando estas situaciones y además también la cuestión salarial, van a ver a futuro cómo... En principio el reclamo por la cuestión salarial también va a estar presente, uh-huh. Pero también como entendemos que es una cuestión provincial y bastante grave y generalizada, se van a hacer medidas seguramente más adelante con todos los distritos y incluso esperando probablemente al alcance del 20, no sabemos de eso si se va a confirmar o no, a ver si van a pagar ese día o no, y sí, vamos a exigir en cada municipio que las escuelas estén en condiciones a la hora de dar clase, hay escuelas que no tienen luz, aulas que ni siquiera se abren la persiana y no tienen foquitos y no los vienen a cambiar, hay ratas en las escuelas, el otro día la presidenta del Consejo Escolar de Ensenada estaba en el comedor de una escuela poniendo orden, según ella dijo, a cómo se estaba cocinando, porque no podía ser que con un cupo de 60 no pudieran comer 95 pibes, y le pasó una rata por las piernas, o sea que ella misma lo vio, no fue capaz de suspender las clases para resolver esa situación. Claro. Entonces la situación realmente es decadente y los docentes entendemos que tenemos que defender, más allá de nuestros salarios, la escuela pública, emprender ese camino, defender nuestro trabajo como educadores y no nada más como sostenedores de pibes en una escuela, que es lo que nos quieren hacer creer, digamos. Los directores tienen que cumplir otras tareas y no las tareas de gestores y administradores de finanzas del Estado. Sí. No es esa su tarea, no están capacitados para eso, no tienen ganas de hacerlo porque no eligieron ser contadores, eligieron ser docentes y no se está respetando ese derecho de trabajar dignamente y con los materiales necesarios para trabajar. No hay tiza, no hay pizarrones, no hay registros, no hay libros matrices en secundaria para sacar los títulos de los pibes, de aquellos pibes que egresaron y no se les puede sacar el título porque no hay un libro matriz donde cargarlos. Son cosas que sí afectan no solo a los docentes, sino también a los pibes que terminan A los estudiantes. Bueno, Luján, te agradecemos por este contacto. El viernes seguramente estaremos de nuevo para saber cómo ha sido la jornada. Te agradecemos mucho. Bueno, los esperamos acá también, si quieren venir a cubrir la nota. Estaremos a las 10 en Plaza Belgrano y desde ahí salimos a recorrer Jefatura, a la SAD y terminaremos en el Consejo Escolar.